En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Después de la devaluación, los gremios rionegrinos reclaman nuevos acuerdos salariales. Hoy se reúne el plenario de secretarios generales de la UNTER y ya se adelantó que el tema central será pedir la reapertura de las paritarias docentes. El secretario adjunto del gremio, Marcelo Nervi, dijo que el pedido será a través de los canales institucionales, pero también en la calle si es necesario. UPCN también planteó con reconsiderar el aumento salarial del 15% que el gobierno decretó para los estatales provinciales. ATE, mientras tanto, ya adelantó que el tremendo golpe al bolsillo de los trabajadores que dejó la corrida bancaria justifica volver a negociar salarios que pedirán al gobierno reanudar las negociaciones. A su vez, el Sindicato de Trabajadores Judiciales pidió al Superior Tribunal de Justicia adelantar los plazos de los tramos de aumento acordados en su momento. Era previsible por los hechos ocurridos en los últimos días que los gremios reanudaran los reclamos porque los principales perjudicados han sido claramente los trabajadores y los jubilados. Juicio por asesinato de Daniel Solano. Los testigos dejaron al descubierto la explotación laboral y las estafas salariales. La audiencia de este jueves dejó al descubierto la forma como los empresarios de la fruta sometían a los trabajadores a exestuantes jornadas laborales y como además los estafaban en el sueldo. Justamente por haberse rebelado contra esa estafa fue asesinado Daniel Solano, según fundamentan los abogados Heredia y Aparicio. Ayer declararon 5 testigos, 4 de ellos son trabajadores de Mosconi, vecina de Tartagal, que trabajaron en Expo Fruit. Contaron cómo era el mecanismo engañoso de la empresa Agrocosecha para reclutarlos y traerlos hasta el Valle Medio. Que una vez en Expo Fruit nunca les pagaban lo prometido, que eran custodiados permanentemente por la policía en la empresa y en las gamelas, que las gamelas estaban en condiciones deplorables y que las camas daban asco. Luego declaró Sara García, también de Tartagal, y su testimonio fue muy rico porque dio detalles de cómo se difundió en esa ciudad la noticia de la desaparición de Daniel, de cómo se implementó el encubrimiento de Salta y la activa conexión de policías y empresarios rionegrinos con políticos de esa provincia. Contó que la familia Solano eligió al abogado Sergio Heredia porque es alguien querido y respetado por los más pobres en esa región de Salta. Su testimonio sirvió también para mostrar las primeras movidas en Chuelechuel, reclamando saber dónde está Daniel y las maniobras de la policía en contra del abogado. También para conocer lo que iba aconteciendo en el acampe en el que estuvo mientras permaneció en Chuelechuel. Al finalizar la audiencia, los abogados de la querella, Leandro Aparicio y Sergio Heredia, evaluaron como muy positiva la audiencia, agradecieron a los testigos que viajaron desde Salta y valoraron que hayan declarado sin miedo a pesar de la presencia de los policías acusados. Firman un protocolo para la detención de niñas, niños y adolescentes. En un acto realizado en Santa Cruz de la Casa de Gobierno y presidido por el vicegobernador Pedro Pesati, quedó oficializado el nuevo protocolo de atención integral de niños, niñas y adolescentes aprehendidos en centros de admisión y derivación o en unidades de orden público. Su ejecución será coordinada entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, y los Ministerios de Salud y de Seguridad y Justicia. En Río Negro, la policía tiene facultades para detener a chicas y chicos, refrendada incluso por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2015, en una decisión que dio lugar a una fuerte polémica con las organizaciones dedicadas a la defensa de los adolescentes, que consideran que esas detenciones son inconstitucionales y violatorias de pactos internacionales. Para evitar esa vulneración, el gobierno provincial incorporó en el protocolo la participación de operadores de la Guardia Penal Juvenil, dependiente de la SENAF, que estarán presentes durante el tiempo que el niño se encuentre aprehendido por parte de la policía. El protocolo habla de aprehensión y no de detención, y que la policía deberá dar aviso inmediato al fiscal y a las autoridades de la Secretaría para que se comuniquen con sus padres. Según el protocolo, también la requisa deberá hacerse con la presencia de operadores que deben garantizar el respeto de los derechos de los niños. Duras críticas al protocolo para la detención de niñas, niños y adolescentes. El titular de la Fundación Apostemos a la Vida, Leandro Martínez, expresó su desagrado por el nuevo sistema de protocolo para la detención de los adolescentes. Sostuvo que no se puede utilizar la denominación adolescentes en conflicto con la ley penal o menores delincuentes, ya que estos calificativos remiten a la ley de patronato, que los consideraba como objetos y no como sujetos de derecho, como lo concibe la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Señaló que hay un sentido peyorativo de definir a los adolescentes a partir de su comportamiento, donde se refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales. También criticó que el protocolo habilita a detener a un chico por merodear o por portación de cara, porque deja en manos de la policía una facultad exclusiva de los jueces. Martínez dijo que antes de hacer tanta demagogia gubernamental, periodística, de firmar un protocolo, deberían cumplir con los programas de prevención. El Globito Azul cumple 25 años. La reconocida institución bielmense brinda un espacio de acompañamiento, contención y participación para más de 90 niñas, niños y adolescentes de distintos barrios de Viedma. Hoy festejará 25 años de trayectoria y compromiso con la comunidad. De 14 a 17 horas en el playón del centro están convocados alumnos, operadores, familiares y vecinos que van a participar de actividades recreativas, deportivas y culturales, y van a disfrutar de un almuerzo y una merienda. El Centro de Promoción y Apoyo a la Crianza del Globito Azul tiene como objetivo promover y proteger los derechos de los niños y niñas en un ambiente que favorezca el desarrollo integral y fortalezca los vínculos familiares. Todo listo para la celebración de la Noche de los Museos. Con un amplio cronograma de actividades en conmemoración al Día Internacional de los Museos, se realizará hoy la 10ª edición de la Noche de los Museos aquí en Viedma. Las actividades comenzarán a partir de las 18, hora en la que todos los museos de la ciudad, junto a diferentes instituciones, abrirán sus puertas con propuestas culturales para toda la familia. El cierre será en la Manzana Histórica a partir de las 9 de la noche, donde se presentarán murgas y artistas locales. Además de conmemorar el día, la Noche de los Museos se realiza para visibilizar la actividad y la presencia de los museos junto a las instituciones vinculadas a la memoria. Las noticias nacionales. Por la caída en las ventas, Motomel despidió a 150 trabajadores. Ante la caída de ventas y el parate en el consumo, las empresas salieron a achicar costos y los trabajadores son la primera opción de recorte y quienes sufren las consecuencias más graves. Ayer se conoció que la fábrica de motocicletas Motomel dejó en la calle a más de 150 trabajadores, casi la mitad del total de los operarios que trabajan en su planta ubicada en Ciudad de la Emilia, en el partido de San Nicolás. El sector de Godoy desconoció a Micheli y la CTA Autónoma irá a elecciones paralelas. La fracción mayoritaria de la CTA Autónoma desconoció a Micheli y ratificó el llamado a elecciones para agosto. Además, convocó a la marcha federal que se va a llevar a cabo desde el 28 de mayo al 1 de julio en todo el país y confluirá en el Congreso Nacional. En último congreso de la organización, los congresales postularon que Pablo Micheli no representa a la CTA Autónoma, más allá de su cargo formal, ya que no cuenta con mayoría y ni quórum en la Mesa Ejecutiva Nacional para realizar el proceso electoral. Por ello, la fracción mayoritaria de la CTA Autónoma desconoció otra elección que no sea la del 8 de agosto próximo y blanqueó que en la práctica habrá comicios paralelos que van a consolidar la ruptura de la central. El gobierno oficializó un aumento de 5,69% a los jubilados, que pierden un 1% frente a la inflación. Este será el segundo aumento trimestral del año, de los cuatro previstos por la ley 27.426 de reforma previsional impulsada por la administración de Cambiemos. La ley, que fue aprobada en diciembre de 2017, prevé que las cuatro variaciones al año estarán basadas en la evolución del índice de inflación y de los salarios. Piden juicio político al juez Otranto, los legisladores Miriam Breckman, Victoria Donda y Horacio Pietragala presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por mal desempeño de sus funciones contra el juez federal de Esquel, Guido Otranto, debido a su accionar en la causa que investiga la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado. Pidieron a su vez que, mientras analice la actuación del magistrado, sea suspendido en sus funciones. Para los legisladores, la actuación de Otranto estuvo teñida de parcialidad y limitó el acceso a la verdad desde que decidió el primer desalojo en cercanías del paraje del Eje Chubut, cuando Maldonado aún estaba con vida, hasta que fue apartado por la Cámara Federal de Apelaciones debido a su mal desempeño en la causa. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.